Diario de la Investigación 95/23276. Dosier de Génesis. Tanto yo como el grupo técnico y científico que trabaja en esta investigación hemos sido conscientes desde el primer momento de las enormes repercusiones socioculturales que este hallazgo supone para la opinión pública. No solo ya porque es la prueba evidente de que no somos la primera raza inteligente que ha poblado este planeta, sino también porque gracias a él nos encontramos un poco más cerca de entender nuestros propios orígenes. Y aunque el estado de conservación de los cuerpos de estos seres es escalofriante, las pruebas realizadas a su estructura de ADN son sobrecogedoras y arrojan que pese a que nuestras estructuras morfológicas y óseas son abismales, poseemos lo que se podría considerar un primitivo antepasado común. En cuanto a la estructura de Génesis en sí, es el sueño de cualquier científico o arquitecto. Su estructuración no se parece a nada que hayamos podido imaginar siquiera. Es completamente distinta a las usadas por nuestra civilización. Por todo ello, creemos hallarnos ante lo que, como ya he dicho, es sin duda alguna una construcción realizada por una civilización inteligente que pobló nuestro planeta hace unos 5.600 años antes que nosotros, antes de que existiéramos siquiera como raza, y que desapareció por motivos que desconocemos, sin dejar ningún tipo de vestigio sobre su paso, excepto la ahora hallada construcción Génesis, y lo que es más inquietante aún, que alcanzó un nivel cultural y tecnológico al cual nosotros calculamos que llegaremos dentro de unos 800 o 1000 años. La estructura en sí se encuentra a unos 1100-1200 metros bajo la superficie terrestre y se distingue por estar recubierta de una aleación de materiales de una dureza extraordinaria, cuya composición, al menos en parte, nos es desconocida. Aunque, como dato curioso, posee ciertos materiales tan conocidos para nosotros como el hierro. En cuanto a la información contenida en lo que parece el ordenador central de la estructura, nos está resultando sumamente complicado descifrar su contenido, no solo porque nos enfrentamos a una escritura que desconocemos, sino porque, al igual que nosotros, también ellos poseían varias lenguas para comunicarse entre sí. Y aunque los cuerpos hallados parecen pertenecer a organismos de la misma etnia, esto nos hace sospechar que también dentro de su civilización existieron distintas etnias o razas que se diferenciaban por rasgos morfológicos y culturales. Pese a todo esto, y a la espera de que las pruebas realizadas confirmen o desmientan nuestras sospechas, hemos comenzado a formular nuestras propias hipótesis al respecto, y hemos llegado a la conclusión de que estos seres habitaban, al contrario que nosotros, la superficie terrestre en vez del subsuelo. No estamos aún en posición de afirmarlo, pero creemos que la extraña radiactividad que asola la superficie del planeta y que hace imposible la vida sobre él no se debe a un fenómeno natural y específico de este planeta, como siempre han creído nuestros científicos, sino que podría deberse a algún tipo de acción desencadenada involuntariamente por estos seres. Eso explicaría por qué no hemos hallado más vestigios de esta civilización. Quizá dentro de unos miles de años, cuando esta radiactividad desaparezca y podamos explorar la superficie, hallemos más estructuras o construcciones de esta civilización. Por ahora, intentamos recabar más información de sus archivos. Pero al enorme problema de traducción, debemos añadir el desconocimiento de palabras técnicas recogidas en su argot, que para nosotros carecen de sentido, tales como guerra nuclear, ataque de los hackers sobre el Pentágono y un largo etcétera. Por la poca información que hemos conseguido descifrar aún, hemos llegado a la conclusión de que Génesis pudo ser una especie de proyecto o reducto llevado a cabo con el fin de salvaguardar de su extinción a una pequeña parte de esta antigua civilización, que se denominó a sí misma como humana, de una gran catástrofe a nivel mundial que tuvo lugar hace unos 5.600 años y que asoló por completo su civilización. Aún no podemos afirmarlo con contundencia, lo que nos lleva a sospechar también que nuestros científicos pueden tener razón. Pueden tener razón en su teoría de que nuestro planeta Shelkut es un organismo vivo y con un subconsciente inteligente, capaz de crear y extinguir la vida en periodos cíclicos según la necesidad del planeta. Lo cual nos lleva a preguntarnos si es así, ¿con qué fin lo hace? Y lo que más nos inquieta, ¿cuánto tiempo puede quedarnos para que nuestra civilización sea una amenaza para el planeta?